for Nothing and Chicks for Free de Dire Straits en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy hablando de canciones por las cuales usted inmediatamente reconoce a la X o que le recuerdan a nuestra marca con motivo de los 20 años. Y este fin de semana en Animales de Radio precisamente estaremos haciendo un repaso por las 30 canciones más importantes de los últimos 30 años aquí en la X con Uribe DJ. Y si se perdió el final de nuestro programa de Tusas, por favor pase por la xmasmusica.com. Ahí va a encontrar el On Demand, al igual que en nuestra cuenta de YouTube encontrará nuestra playlist oficial de las mejores canciones de Tusa de todos los tiempos. Animales de Radio los sábados de 12 del día a 2 de la tarde, solamente aquí en la X Más Música. Y vamos a hacer un ejercicio. Sí. Señor, ¿de qué? Transformativo. Ay. Me gusta cuando nos ponemos así. Transformadores. ¿En qué estilo? Cosas que pasan en la web, en el estilo do Brasil. Ok. Me gusta. ¿Tú bien te imaginas, Dirty? Señor. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, The Prodigy? The Prodigy. Ah. Si fuera do Brasil. Como si fuera una bossa nova. Sí, como si fuera una samba, un bossa nova. No, pues no. Obrigado. Lo uno no puede ir con lo otro. No, pues es pues, que totacera es The Prodigy. Se puede, mira. Sí, suena un poco cuadriculado por el lado vocal, pero lo musical sí es lindo. No, claro que no. No, no, no. ¿Por qué hacen eso? Me gusta la guitarra, el punte. Yo no sé. Tiene hasta los efectos en la voz. Sí, tiene efectos. Bueno, ahí está. Hay cosas The que Prodigy, no. Si fuera do Brasil, canciones que conocemos y que reconocemos que de pronto son un poquito más pesadas que lo habitual, que tienen el tratamiento do Brasil hoy en Mañanas de la X. ¿Qué otra hay por ahí? Hay más. Tenemos una muy famosa, muy Britpopera. A ver. Oigan, Song 2. Aunque se suena mejor. Sí, claro que sí. Hola. Música para ejecutivos. Obrigado. Sí. Eso. Esa es la mejor. Esta podría pasar perfectamente. Aunque el grito, no sé. Oiga, buenos arreglos, eso sí. Sí, claro, quedaron bien. Son todo Brasil. En Mañanas de la X, 103.9 canciones que cambian levemente. Si fueran do Brasil, canciones que ¿hay algo más? Hay una de Linkin Park, ya que está de regreso. A ver, escuchemos. Relájate, le quita un poco, le quita el factor emo, ¿no? Le quita un poquito el factor emo. No suena mal. La voz de él. Pero espérate, si grita, sí se puede ir muy lejos. A ver. Mai Shinoda. Sí, aquí la cosa se puede poner un poco complicada. Yo siento medio terapéutico todo el ejercicio, como que el grito de Chester conectado a, claro, al espíritu de Brasil, ¿no? No, me gusta la voz cuando está suave, sí suena muy bien. Ok. Entra ahí. Oye, son noticias porque se anunció que van a ser parte de la banda sonora de League of Legends 2024. Sí, lanza canción esta semana, ¿no? También, y para este Riot Games fue el encargado de compartir a través de redes sociales que la banda anunció oficialmente la colaboración. Ya lo van a hacer con Emily Armstrong, saldría esta nueva canción que se llama Heavy is the Crown. Y pues por ahí han salido grandes artistas. En el 2022 estuvo Lil Nas X. Se están moviendo mucho, ¿no? Los de Linkin Park, en medio de tanta cosa, de la mamá de Chester. Sí, son noticias todos los días. Están saliendo. Bien, bien. Bueno, pues ahí están las noticias de Linkin Park y las versiones do Brasil aquí en Mañanas de la X. su Mañanas de la X1039. Noticias también de Kourtney Kardashian, que dicen que está vendiendo su propio Ozempic. No. Sí. Oh. Hay noticias de Kourtney Kardashian con todo esto que está pasando con estos medicamentos para bajar de peso, supuestamente. Pues ella tiene su propia marca, tiene su propio suplemento, oh, ¿no? Okay. Lo está vendiendo así, que promete imitar los efectos adelgazantes de Ozempic de forma más segura. Esto salió en este 2024 como noticia. Kourtney Kardashian decidió empezar a comercializar un suplemento que promete imitar estos efectos en plena ola de críticas, ¿no? En el 2022, recordemos, a su hermana, la mayor de las Kardashian, lanzó su nueva marca. Se llama Leme, o Lini. Con doble M. Ella subió a la ola de suplementos, se subió a la ola de suplementos alimenticios de colores, muchos de ellos en forma de goma. Ya entiendo. De gomas. Sí. Y había de todo: suplementos para dormir, para tener más energía, para disminuir el estrés. Ahora con este tiene un poco de los efectos para bajar de peso. Mientras que Ozempic, que es un fármaco utilizado mayormente para el tratamiento de diabetes, es un nuevo producto, es un suplemento a base de extractos naturales. Sin embargo, promete generar prácticamente los mismos efectos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se necesita una verificación aún mayor? Pues esto es todo lo que se está preguntando la industria sobre si es posible o es responsable que ella esté comercializando algo que promete tener efectos de un medicamento que ha causado tanto daño. Qué cosa tan impresionante esas Kardashian, ¿no? Uf, todo lo venden. Si lo compran, lo vendo. Sí, todo. Ea de María. Y también están ahí metidas, ¿no? En lo Ustedes de... saben que las Kardashian son, entre otras figuras de influenciadores, la razón por la cual entes de regulación de publicidad como la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, pero en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es el ente regulador, exigieron a los influencers a mediados de la década de los 2000, la segunda década de los 2000, poner el numeral publicidad. Fue por ellas. Fue por ellas. Oh, claro. No, pero está bien. Digamos que ahí el fin justifica los medios y si es necesario ese numeral publicidad. Es muy curioso porque ese numeral publicidad muchas veces hace que la gente pierda interés. Claro. Pero en el caso de la internet, en el momento en que la exigencia o la regla se implementó, esto creo que fue la Comisión Federal de Comunicaciones. Sí, señor. Esto lo cuenta Taylor Lawrence en su libro Extremadamente en Línea. Inmediatamente después se dispararon. ¿En serio? Los follows, correcto. Los follows y los likes. Ah, bueno, todo. Y esto ha contribuido a una conducta muy interesante de carácter de dentro de los influenciadores, y es que esto ha transformado mucho la percepción que la gente tiene de la publicidad. Sí. Ahora, funciona distinto en un lugar como YouTube, pero en Instagram, después de que la Comisión Federal de Comunicaciones exigió a todas las agencias de publicidad revelar que el contenido que estaban publicando los influenciadores estaba pagado y era publicitado, poner el numeral publicidad, se dispararon los engagements de esas cuentas de influenciadores. Esto, o sea, sí mejoró. Muy curioso, sí, porque claro, uno pensaría que, no sé, cuando sale ese publicidad uno dice, me le están pagando por esto, seguro no es verdad, y ni lo usa. Pero no, mira, eso es como... ¿qué le... Pues fue tan grande, mire, fue tan grande el impacto positivo en las ventas, sobre todo en las ventas, estamos hablando de 2014-2015, o sea, hace 10 años. Eso fue por esa época fue que le dijeron a las Kardashian, ustedes tienen que poner publicidad, numeral publicidad. Entonces, muchas agencias, yo me acuerdo que por esa época nosotros invitamos al presidente de una agencia de publicidad muy importante de nuestro país, y recuerdo que yo por esa época ya estaba diciendo, pero a esto hay que regularlo. O sea, a los influenciadores hay que exigirles que pongan el numeral publicidad. Y el tipo me miraba como un poco como con rabia y como con encono al aire y me decía, ¿por qué? Porque es publicidad. Yo le decía, ¿por qué es publicidad? Porque ya hay que decirle a la gente que es publicitario. Claro. Y volví y me decía, ¿por qué? No entiendo. Y mira. Y en efecto, meses después sucedió esto que cuenta Taylor Lawrence. Pero entonces, con respecto a lo de las Kardashian, estamos hablando del asunto porque las Kardashian están ahorita vendiendo algún suplemento con esta idea de que puede ser un Ozempic, que puede contribuir a la reducción de peso. Y cuando eso sucedió, muchos de los presidentes de agencias en los Estados Unidos dijeron, no, pues esto nos va a matar ese negocio. Claro. O sea, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Pues sí. El resultado fue completamente opuesto. ¿Qué será? Y fue tan positivo el resultado que pasaron dos cosas. La primera, que para poder quedarse con algún pedazo de esa torta, Instagram decidió crear la colaboración. ¿Nace de ahí? Claro. Oh, ok. La colaboración entre cuentas nació como una forma para que Instagram no pierda la plata invertida pues en nuestra constante adicción a la plataforma. Ya. Okay. Y se inventaron la colaboración y la colaboración pagada. Cuando aparece la colaboración pagada, lo que sucede es que muchos micro influenciadores empiezan a utilizar el numeral publicidad sin que les estén pagando. Okay. Ya entiendo. Para meterse en la ola, en la viralidad del numeral. Se meten en el numeral publicidad con un propósito puntual, que es el que más me llama la atención de todo el asunto, y es que hacen creer a la gente que están siendo patrocinados por una marca. Claro. Entonces, al hacer creer que están siendo patrocinados por la marca, empiezan a generar una moda donde las marcas, algo que en la década de los 90 a nosotros, la generación X, nos parecía horrible, se vuelva de moda. Entonces, hoy en día, ser patrocinado por una marca es cool. Hace 30 años era lo peor. Si usted era una figura del entretenimiento, a menos que fuera Michael Jordan, pues, pero sí. Si usted era un músico o algún influenciador de su época, estar asociado a marcas era un sinónimo de traición. ¿Así como de venderse al sistema? Exactamente. Usted era lo que llaman en Estados Unidos un sellout. Usted no podía hacer un sellout. Ahorita, si usted no está entregado al sistema, entonces no es culpa. No es nadie, exacto. Exactamente. Uy, interesante. ¿Cómo la ven? Pues como se voltea todo. Sí, se voltea todo, una cosa brutal. Además que Instagram tiene que, o sea, está al servicio de la publicidad, pues claro. Si van a empezar a poner el numeral publicidad y como dice Dayana, que uno a primera vista puede generarle rechazo, pues tienen que abrirle mucho más sus alcances para que el negocio funcione. De otra manera no lo harían, no sería tan efectivo. Lo mismo con las colaboraciones. Sí, es cierto. Pero pues ahí está, las Kardashian otra vez haciendo negocio, piruetas, claro. Haciendo piruetas para vender cosas en Instagram, y pues esto ha contribuido mucho a nuestra distorsión de la realidad, ¿no? Nuestra, no sé si distorsión, aunque sí, en realidad sí es una distorsión, porque si usted se monta en un numeral que dice publicidad Gucci y no le están pagando, va a poner eso, mentira, va a poner así, obvio. Exacto, pero si la gente cree, publicidad. Entonces mucha gente sale y dice, ah, no, toca comprar Gucci, Dolce y Gabbana. Va a hacerlo. Hubo un momento en el que cuenta Taylor Lawrence en ese libro que se vuelve tan común la práctica de poner el numeral publicidad al lado de grandes marcas que las marcas empiezan a demandar a los influenciadores para que no pongan. Está bien, ya no. Uy, complicado. ¿Viste? No lo dejan a uno. Porque empiezan a aparecer influenciadores de todo tipo a decir que están siendo patrocinados, y en muchas ocasiones las marcas no quieren ese influenciador, no quieren tener una relación con esa figura, no quieren que se les asocie con esa figura, pero al utilizar el numeral publicidad, sus seguidores, no importa qué tan pequeños, medianos o grandes sean en cantidad, creen que Gucci o Dolce y Gabbana o todas estas marcas que se pusieron inmediatamente después de moda, luego de que apareciera esta regulación, pues terminan creyendo que sí están siendo patrocinados. Eso es chistoso. Y es ahí donde se produce toda esta discusión sobre qué tanto dinero tiene un influenciador verdaderamente, qué tanto está alardeando de algo que no posee, y un montón de cosas que estamos viendo constantemente en redes sociales que afectan muchísimo también la psiquis de la gente joven, porque dicen, este es el modelo que yo tengo que seguir. Ajá, por eso lo... Es decir, si Peso Pluma pone numeral publicidad de, no sé, alguna marca de tenis o alguna marca, pues entonces yo también tengo que hacerlo. Estoy aspirando es a eso, estoy aspirando es a tener esa imagen, no necesariamente a ser una persona auténtica, ¿saben? Sí, señor, que antes era eso. Es como... Pues ahí está, una noticia interesante sobre redes sociales y sobre cómo nuevamente las Kardashian están utilizando sus plataformas para vender productos, esta vez peligrosamente cerca a temas de salud bastante delicados en 2024. Estas son las mañanas. To miss a red flag, I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Empire of the Sun, en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys. En un mundo distinto, del 27 al 30 de marzo de 2025, en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Bueno, vamos a hablar. Hablemos. De Chris Martin. Sí, señor. Y de karaoke. Tú y yo somos muy buenos cantando karaoke, es lo único que tengo que decir. Nos entregamos. Lo hicimos bien. Cierto. El viernes estuvimos en integración con toda la empresa. Saludos cordiales a toda la gente que nos acompañó. Un abrazo muy grande para todos, para Alex, para Harold. Un abrazo grande para el nuevo abogado. Esperando que le vaya muy bien. A Mauricio. Saludos a Alcira, saludos a... A Esperanza. David. Saludos. Alex. ¿A quién más? David. A Doña Amanda, que estaba guapísima. La señora Amanda, sí, claro que sí. Saludos, ¿a quién más? Todos, Sara, María Inés, que fue mi compañera David, de bolos. Stick. Le fue mal conmigo, pero tú no supiste, tú te fuiste y Andrés y yo ganamos en bolos. No, ganamos en bolos. ¿Fueron los ganadores? Dayana sí. Hizo Moñona. O sea, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Ve? ¿Qué? Sí, nos fue bien al final, lo tomé con calma, ya sin la presión, ¿sabes? Sí, claro. De querer ganar, sino dije, ¿por qué hay no? Que disfrutar vamos a disfrutar el juego. Pero sí, muchas gracias, estuvo divertido, estuvo muy chévere. Sí, la pasamos bien. El viernes. Muy bien. Y cantamos con Alejandro Karaoke. ¿Qué cantaron? Julio Jaramillo fue. Alejandro. Ah, disco más de Charlie Sá, la versión de Charlie Sá. Sí. Que viene con el medley, que vienen dos canciones y nos fue muy bien, la verdad. De Harry Styles a Charlie Sá, parecido. Y hablando de karaoke, sí, es importante hablar del karaoke de Chris Martin. Sí, resulta que el hombre llegó con traje grande, peluca, anteojos, ajá, a una sala de, se llama Dino's Lounge. Ok. Y es una sala de karaoke, esto queda en Las Vegas. Hay que recordar que él se ha estado presentando por esos lados y aprovechó el desorden para meterse ahí y cantar la nueva canción que se llama All My Love, que hará parte de su nuevo trabajo musical. Lo cantó como una persona en karaoke. Claro, regular. Mal. Sonó así. A ver. Mañanas en la X103.9 FM. Ahí está Been Around the World de... ¿Cómo era que se llamaba esta muchacha? Linda Ronstadt, Lisa Belinda Steinfeld. Carlyle. Siempre Lisa. Se me... Lisa Steinfeld. Lisa Steinfeld, bueno. Hablemos de Chappell Roan. Hola, buenos días. Bien, pero despacio. Sí, están on fire. Se ponen pero agresivos. Se fijan, es que ellos son fans de Chappell Roan. Son de esa generación. ¿Ah, sí? Sí, vos se creen. Sí, claro, bastante. Sí, son son alfa. Son alfa. Son lindos. Alfa. No, yo los quiero mucho. Sí, y viste, mira, como que cuando ellos están como en modo Chapel Room, se vienen así todos darks. Y tiene pelirrojito, mira ese, tiene pelirrojito. Rojito, este tiene azul, mira, este es verde. Este tiene armadura. Correcto. No. Sí, pues fue bien los bolos. Le gusta como Karol G porque le veo como es vetas de pelo. Rosaditas. No, no, pero no, no se confunda, no le diga eso porque él es Team Chapel Room. Usted le dice, okay, es por Chapel Room, no por Karol. No, es por Chapel Room, sí, es Team Chapel Room. No, pues está bien, estuvo hablando en una entrevista sobre todo lo que le ha representado este nuevo mundo de ser un personaje reconocido. Ya habíamos tenido una noticia de ella que tenía que ver con lo que la abrumaba ser famoso y los fans y el acoso. Y pues en The Guardian ya habló que le ha tocado ir a terapia varias veces. Psiquiatra dice que ella se sentía perdida, no sabía qué le estaba pasando. La diagnosticó con depresión severa. Ella dice, lo cual no pensé que tenía, porque en realidad no estoy triste, pero tengo todos los síntomas de alguien con depresión severa, que se le olvidan las cosas, falta de concentración, tener una visión de la vida muy deslucida. Creo que es porque tanto mi vida ha cambiado que yo no sabía qué estaba pasando. Todo lo que realmente me gusta hacer ahora viene con complicaciones. Si quiero ir de compras, tengo que contratar seguridad, prepararme para que no sea algo normal. Si quiero ir al parque, a lo que sea, tiene que estar con gente rodeándola y protegiéndola, y ya pues se vuelve también un tema de acoso. Y en medio de esto, su reacción ha sido llegar a estos episodios de depresión, que fue por The Guardian que nos enteramos. Estas son Mañanas de la X 103.9.